que el Señor nos da estar acá compartiendo con el pueblo del Señor. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo al obispo Neftalí Rivera, al reverendo Élvido Mesa, a cada uno de los directivos de esta importante actividad, a compañeros, amigos de muchos años. Lo que pasa es que yo era un chamaquito. ¿Qué tal si oramos al Señor en esta hora? Padre, en el nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias por esta hora. Maravilloso Espíritu de Dios, toma el control del ambiente en esta hora. Reprendemos todo lo que no sea tuyo, todo bloqueo, todo lo que no sea tuyo en esta hora. Quebranta, Señor. Habla nuestras vidas. Habla nuestro espíritu. Espíritu de Dios, abre los ojos, abre el entendimiento de todos nosotros, Señor. Y glorifica a Cristo. Tu nombre, Jesús, sea glorificado en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Doy gracias al Señor. La hora es una hora privilegiada. La hora de la hamaca, le dicen por ahí. Pero yo sé que en esta hora el Señor pondrá gracia y que podremos captar lo que Él desea que captemos. La temática es una temática que envuelve muchas cosas, pero también compromete bastante. Porque cuando hablamos de una iglesia creativa, tenemos que hablar de que es una iglesia que tiene la mente de Cristo. Y si alguien tiene la mente de Cristo, debe tener la mente más creativa. No puede haber nadie más creativo que aquel que tiene la mente del Señor Jesucristo. Si usted estudia la historia, va a notar que los grandes científicos, la gente que ha hecho los grandes aportes al mundo, han salido de países en donde hasta hace algún tiempo se ha respetado los valores del cristianismo. Y la mayoría de esa gente han sido gente que han temido a Dios, que han servido al Dios del cielo. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, hablar de una iglesia creativa envuelve algunos detalles. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:6, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. La iglesia de por sí, desde un principio, ha trastornado al mundo, ha tocado y de alguna manera ha sacudido las murallas que el mundo ha tenido, que le han rodeado, para derribar esas murallas. La iglesia primitiva se encontró con un mundo lleno, plagado de humanismo, de malicia, de maldad, de paganismo, y la iglesia primitiva, con el poder de Dios, logró derribar esas murallas e imponer el evangelio de Jesucristo como criterio determinante en buena parte del mundo. Entonces, hay algunas aclaraciones. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo peligroso. El posmodernismo, una nueva forma de pensar y de entender el mundo en abierta oposición al cristianismo. Hay una manera de pensar que rechaza los valores del cristianismo, que rechaza todo lo que nosotros hemos concebido hasta ahora y aceptado bíblicamente hablando. Eso está imperando en este tiempo y está tomando cada vez más cuerpo. Hay un retorno a las tradiciones y prácticas religiosas paganas antiguas. Un tiempo crítico para la iglesia que ya conocemos. Pero cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de que es alguien que posee o estimula la capacidad de creación, capaz de crear alguna cosa. Y aquí esto tiene una parte comprometedora, porque si vamos a crear, ¿qué vamos a crear? Si vamos a hacer algo, ¿qué vamos a hacer aparte de lo que se supone que ya está hecho? La Biblia establece que hay, desde el punto de vista del escritor de Eclesiastés, no hay muchas cosas nuevas, pero estamos llamados a crear, estamos llamados a ser creativos. Creativa en el sentido de que está viva y activa, cumpliendo su propósito en la comunidad. Quiero enfatizar esa última parte. Una iglesia que está viva y activa en su comunidad. Una iglesia que no está siendo irrelevante, porque seamos honestos, hay muchas iglesias que ni siquiera se saben que están allí. La comunidad no sabe que allí hay una iglesia. La comunidad no sabe que ahí se reúne gente para adorar a Dios, excepto por la bulla, por el ruido. Pero no porque la iglesia ha trascendido más allá de sus paredes y ha impactado su comunidad, no con decir verbalmente, sino con el hacer, con la efectividad de los cambios que el Espíritu Santo está haciendo a través de esa iglesia. Entonces, quiero enfatizar esa última parte. Hay tres áreas que deseo enfocar. Y yo sé que algunos dirán, pero oración, sí, el área de la oración, el área de lo que tiene que ver con la evangelización y el seguimiento de los nuevos creyentes, y el área de usar los medios de comunicación y la tecnología. La primera área que tiene que ver con la oración, quizás usted diga, de eso sabemos, hermano. Pero es bueno que demos un vistazo a esto. No podemos hablar, por ejemplo, de uso de medios de comunicación, medios masivos, de la utilización de la tecnología disponible actualmente, si hay una iglesia que está muerta, si hay una iglesia que está cabizbaja, si hay una iglesia que está, en este caso, pereciendo. La iglesia necesita volver a sumergirse en algo que tiene que ver con la oración. Mire lo que dice esta cita bíblica de Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Es un reto del Señor. Si hay aquí algún pastor, algún ministro, alguien que piensa que las cosas no marchan como debían marchar en su congregación, en su ministerio, hay un llamado del Señor que le dice, búscame y ustedes van a vivir. Vuelvan a buscarme y ustedes van a resucitar. Vuelvan a encontrarse conmigo y ustedes van a tener vida. Vuelvan a buscarme de todo corazón y me van a encontrar, bendito el nombre del Señor. La verdad es esta: cuando una iglesia se apaga en la búsqueda apasionada del Señor, del amado, es una iglesia que pasa no solamente a ser irrelevante, sino que todo lo que haga de allí en adelante será poco impactante en la comunidad y en la sociedad. Será una iglesia que hará cosas mecánicas, mecánicamente, pero no la hará en el poder del Espíritu Santo. Esa otra cita que aparece allí me fascina, 2 Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y escuche esto: y en estos días en que buscó a Jehová, algo pasó. Él le prosperó. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. En los días que este rey buscó al Señor, algo pasó con su vida. Mientras él estuvo buscando al Señor, Dios lo prosperó, Dios lo levantó, Dios lo adelantó, Dios lo puso en gracia, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo hizo trascender, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Escúchame bien. Hay gente que está por doquier hablando, este lugar es duro, aquel lugar es duro. He escuchado gente que dice, tal parte es el cementerio de los pastores. Mire, hermano, el Señor reprenda al diablo. No hay ningún lugar que sea cementerio de pastores. La Biblia dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Oh, Romama Rakakaramalamasaya. Ningún diablo puede venir contra ti a roparte y a sepultarte si tú te pones a buscar al Señor de todo corazón, si tú te despiertas a buscarlo con toda la intensidad y pasión. Si estás plantado en algún lugar y las cosas se tornan difíciles y las cosas se tornan adversas, probablemente es que el Señor te está diciendo, esto hay que tratarlo con oración. Esto hay que tratarlo con oración. Esto hay que redoblar la dosis de oración. Se lo digo por una experiencia vivida. Yo pastoreo en la ciudad de Nueva York. Yo llegué a esa ciudad hace unos años. Y lo que oí era eso, muchacho, ahí nada prospera. Ahí todo, eso es una ciudad seca. Eso es árido. Y yo comencé a asustarme, pero el Señor es el Todopoderoso. Comenzamos a orar, simplemente a orar. De ahí que cuando yo oigo gente que tiene un ministerio solo para venir a las iglesias y decir, ya nada se ora, ya no se. Yo creo que es hora de que cambiemos el discurso. En vez de estar diciendo, ya no se ora, ya no se ayuna. No, cámbiame el discurso. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro del Señor y algo va a pasar. Algo va a pasar. Si la iglesia estaba muerta, si estaba apagada, vamos a volver a buscar el rostro del Señor y algo va a suceder. Dale la mano, toca a la persona que está a tu lado y dile, cambiemos el discurso. Díselo, dejemos ya de decir que ya no se ora, ya no se ayuna, ya no se vigila. Vamos a hacerlo. Y es ahí entonces donde la iglesia tiene que ser creativa. Yo sé que esta dosis puede parecer un poquito dura, pero te aseguro que donde se baten las aguas, allí llegan los enfermos, allí llega la gente. ¿Qué pasó en el estanque de Siloé? Dice que había un ángel que de tiempo en tiempo descendía y batía las aguas. ¿Y cómo estaba aquel lugar? Repleto de enfermos que estaban esperando meterse en las aguas. Si tu iglesia tiene problema de concurrencia, la gente no está llegando, es porque hace falta que se batan las aguas. Hace falta que se batan las aguas y la gente va a comenzar a llegar. La gente va a comenzar a desear estar allí, meterse en aquel lugar. Entonces, hay algo que yo aprendí, y esto no es teoría, no lo leí en un libro. Esto es parte de lo que se hace en la iglesia Aliento de Vida, que me honro en pastorear. A las 5 de la mañana, every day, hay matutino de oración. ¿Quiere que le diga una cosa? Con frío, con nieve, con calor, hay un grupo siempre de 50, 70, 80, 100, 125, 150 personas orando. ¿Sabe lo que ha pasado? Sucede que hay una atmósfera que la mayoría de la gente que llega por ahí dice, yo no sé, pero desde que estaba por el bloque ya yo sentía la presencia de Dios, sentía la presencia de Dios. No pasa un culto sin que un grupo de personas se convierta. Semanalmente, sin hacer muchas cosas, la gente se está convirtiendo porque la atmósfera se despeja. La atmósfera se despeja. Si volvemos a orar, algo va a pasar. ¿Qué tal si se hacen vigilias en vez de una vez al mes? Volvemos a hacer vigilias, medias vigilias de oración. A veces una vigilia de completa es dura, pero medias vigilias de oración cada viernes. Y allí dejar que Dios utilice la creatividad que usted tiene para que la gente ore, para que la gente busque el nombre del Señor. Eso va a traer un refrescamiento a la vida de la iglesia y cosas milagrosas van a comenzar a suceder. Porque Dios está diciendo, buscadme y viviréis. Dígaselo a la persona que está a su lado. Dios te dice, búscame y vivirás. Dígaselo a alguien. Búscame, te dice el Señor. Y vivirás. Dígale, no te vas a morir si buscas al Señor. Iglesia, si buscas al Señor, no te vas a morir. Aunque haya sentencia de muerte, aunque las deudas se los estén comiendo, aunque todo esté en contra, Dios dice, buscadme y viviréis. Si me buscan, dice el Señor, van a vivir, se van a levantar. Huesos secos volverán a cobrar vida. Huesos secos se convertirán en un ejército de guerra. Oh, le da el aplauso al Señor ahí donde está. Aleluya. Oh, en los días que aquel rey buscó al Señor, Dios lo prosperó. Pastor, ministro, evangelista, profeta, apóstol, lo que sea. Si volvemos a buscar a Dios como hay que buscarlo, Dios va a hacer cosas maravillosas. Hay que volver, salir a las calles, caminatas de oración. Yo no sé si usted ha notado, y esto no pienso pasar mucho tiempo en esa parte, pero la iglesia católica acostumbra salir con el santo, la virgen de la chancleta, la virgen de la motocicleta y todas esas cosas, a rodear el sector y todo eso. De alguna manera eso tiene una influencia en el territorio donde ellos están haciendo eso. ¿Qué tal si salimos también a caminar, a orar por la comunidad? Mire esta familia, Señor, de este lugar, no la conocemos, pero los bendecimos y damos una caminadita más y volvemos. Nada de eso es un invento, eso es viejo. Pero ¿qué tal si volvemos a ser creativos en eso? Probablemente nuestra gente que a veces se siente media aburridita de venir solamente al templo a orar, si lo invitamos a salir a la comunidad a orar por las casas, a pararse al frente dos o tres y aparentar que es otra cosa, pero es orando y bendiciendo a esa familia. ¿Qué tal si sale toda la congregación de repente y comienza a bendecir todo el barrio, toda la comunidad? Y Señor, mire esta casa, si hay algún problema aquí familiar, lo reprendemos toda malicia del diablo. Atamos todo espíritu de divorcio. Declaramos que tu bendición viene sobre esta familia. Y tú le abres los ojos y tú los traes a tu luz, a tu evangelio. Tú tratas con ellos. Salir a los negocios y negocios que son buenos negocios para la comunidad, bendecir, Señor, que este negocio florezca, pero que esta persona que es dueña de este negocio venga a tus pies, te conozca a ti. Estaciones de oración, algo que muchas iglesias están haciendo. En un cruce de calle se ponen dos en esta esquina, dos aquí, dos allá, dos acá, y simplemente le dicen a la gente: ¿quiere que oremos por ti? Queremos orar por ti, nos permite bendecirte. Muy poca gente rechaza la oración. Y cuando la gente convierte, la iglesia convierte eso en algo que lo hace de tiempo en tiempo, la gente va a desear: oye, ¿por qué no oran por mí? Yo quiero, vine aquí para que oren por mí. Y es una motivación para que la gente quiera también escuchar el evangelio de Jesucristo y convertirse a Cristo. Yo recuerdo que un día haciendo eso, simplemente eso, parado en las esquinas del sector donde estamos como iglesia, más de 200 personas aceptaron al Señor un día. Un día. Hay que salir. Hay que volver a hacerlo. Y es algo tan fácil, pero a veces se nos ha olvidado. Pero es algo que está allí. Grupos de oración. Hay que empoderar los verdaderos intercesores en este oficio para que hagan esa parte determinante. La iglesia que vuelve a orar, la iglesia que vuelve a levantar, a encender las llamas de la oración, es una iglesia que va a estar viva y va a tener el frescor del Espíritu Santo. Porque de nada, y digo esto de primero, porque de nada vale que hablemos de tecnología, que hablemos de medio, si la iglesia está muerta, si la iglesia está, que no se mueve el Espíritu Santo. Lo que hagamos de ahí para adelante va a ser simplemente bulto. Mucha espuma, poco chocolate, mucho ruido, pocas nueces. ¿Se entendió eso? Aleluya. La persona que está a su lado, dígale: ¡Santo! Aleluya. Otro aspecto en que la iglesia tiene que volver a ser creativa. Creativa en la evangelización y el seguimiento. Uno de los puntos claves y neurálgicos de la iglesia del Señor es ese. La evangelización se ha tradicionalizado casi en una sola área y hemos sido muy pocos efectivos en esto. El Señor nos da lo que se llama la Gran Comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como les he mandado. Hágase una pregunta: ¿a qué nos envió el Señor? ¿A entretener la gente? ¿A divertir a la gente? ¿A qué nos envió el Señor? ¿A cantar coritos? ¿A qué te envió el Señor? Nos ha enviado a ser discípulos. Dígaselo a la persona que está a su lado. La orden del Señor es que hagamos discípulos. ¿Estamos acá? Ahora hágase la pregunta: ¿cuántos discípulos tienes preparado para entregarle al Señor cuando Él venga? Hágale la pregunta, es en serio. Voltéese, vírese a alguien, dígale: ¿cuántos discípulos le tienes preparado al Señor ahora que Él viene? ¿Cuántos discípulos has preparado? Porque Él nos envió a ser discípulos. La iglesia ha perdido parte de su objetivo y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos estado entreteniéndonos y entreteniendo a la gente, pasando el tiempo y a veces hasta perdiendo el tiempo, gastando un montón de tiempo en cosas insulsas, en cosas que no tienen nada que ver con lo que es la misión original de la iglesia del Señor. A veces, decía alguien en una analogía, que hacemos tantas convenciones de pescadores para aprender a pescar, para aprender a utilizar las redes, para utilizar los botes de pesca, las cañas de pescar y tantas cosas para pescar. Pero lo que menos invertimos tiempo es en pescar. Yo no sé si me entendió. La orden del Señor es hacer discípulos. Y esto no solamente para los pastores o para los líderes. Esto es para everybody, para todo el mundo. Hágase la pregunta usted, hermano, hermana, ¿cuántos discípulos le preparaste al Señor ya? ¿Alguien me está oyendo? La iglesia ha aprendido, le hemos enseñado mal, que eso es una cuestión de los pastores, pero el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Es una orden para todos. En Lucas capítulo 14, versículos 21 al 23, la orden es, ve pronto, ya no es solamente ve, ahora es ve pronto, alguien dice ve pronto, dígale a la persona que está a su lado, ve pronto. Le pido disculpas si me acelero un poquito porque si yo voy al ritmo de que algunos van, nos vamos a dormir acá. Entonces yo no puedo, tenemos que acelerar un poquito el asunto. Ve pronto y es una orden del Señor por las plazas, las calles, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y oiga esto, y fuérzalos a entrar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No los oigo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? No los oigo. ¿Qué quiere Él? Y si Él quiere que su casa se llene, ¿por qué muchas veces está vacía la casa? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Si es la voluntad de Él, si es el anhelo de Él que su casa se llene y todavía hay espacio y nos ha dicho, ve pronto, ¿por qué nosotros vamos lento? ¿Por qué nosotros estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas? El Señor dice, vayan, pero agrega, vayan pronto. Ir fuera en búsqueda de los perdidos. Uno de los más graves pecados de la iglesia en este tiempo es el templismo. Estar encerrada en cuatro paredes es uno de los más grandes y graves pecados de la iglesia, hermano. Aquí estamos y tenemos el lunes tenemos culto de oración, el martes tenemos el culto de las damas, el miércoles de los caballeros, el jueves el de los niños, el viernes el de los jóvenes, el sábado el de la familia y el domingo estamos aquí otra vez. Perdónenme, con todo el respeto se lo digo, no es nada. Pero ¿y cuándo vamos a obedecer lo que el Señor dijo de vayan, vayan, vayan pronto, vayan a donde la gente, métanse donde está la gente y háblenle a la gente? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Repito, uno de los más grandes y graves pecados de la iglesia del Señor en este tiempo es estar encerrada en cuatro paredes y todo hacerlo aquí, hermano, porque esto está bonito y qué bien nos vemos. El Señor dice todo lo contrario, vayan, muévanse. La iglesia vino a reunirse en templo a partir del siglo III. Antes de eso la iglesia no tenía templo para reunirse. ¿Alguien me está oyendo? Antes de eso la iglesia se reunía en casas, porque en el templo de Jerusalén, ¿qué era el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén no era un lugar para reunirse bajo techo, porque el templo de Jerusalén estaba compuesto de tres áreas. Lo que tenía que ver con el patio afuera o el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. La gente común no podía entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Entonces, ¿dónde era que se reunía la gente? En una explanada, al aire libre, afuera. El resto de las y eran perseguidos los cristianos de manera que no se podía, no podían estar mucho tiempo en el área del templo. El resto del tiempo se reunían, ¿sabe dónde? En los hogares. ¿Alguien me está oyendo? Yo sé que eso trae problemas y sé lo que eso representa para mucha gente, que de una vez comienzan a ponerle a uno etiqueta. Ah, este es tal cosa, este es tal cosa. Yo quiero decirle, tengo 10 años trabajando. La iglesia que pastoreo, el Señor me permitió levantarla hace 12 años. Y entendiendo este asunto de la importancia de salir afuera, de estar metido en donde está la gente. Tenemos 10 años y hemos visto la mano de Dios. No ha sido de la noche a la mañana. Ha sido todo un proceso de depurar, de hacer cosas cada vez más efectivas. Pero le puedo decir, cuando la iglesia sale a buscar la gente, el Espíritu de Dios respalda eso y trae la gente, y mueve la gente, y las cosas comienzan a cambiar. El Señor nos está hablando, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, ¿a quién? A Jesucristo. La iglesia debe preparar y activar a cada creyente como un ministro responsable de alcanzar a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio. El agente 777. Es hora de que cada miembro de la iglesia sea empoderado como un ministro para ministrar a la comunidad, para ministrar a su gente. Leíamos en Lucas 14 del 21 al 23 que el Señor envía y dice: y fuérzalos a entrar. ¿Cómo podemos forzar a la gente a entrar? ¿Doblándole un brazo, rompiéndole un brazo? No. Pero sí podemos ser tan efectivos que cuando vayamos y comencemos a trabajar con alguien, la gente va a entrar al reino de Dios. Una de las cosas que sugiero, yo creo que en el programa de toda iglesia tiene que haber un curso de evangelismo agresivo, de cómo ganar con efectividad a los inconversos. Pero esto no es para dárselo cuando ya usted tenga bigotes en la causa del Señor. A la gente recién convertida, después de darle doctrina, una de las primeras cosas que hay que darle, hermano, es un curso de evangelismo agresivo. Cómo ganar a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. ¿Sabe qué va a pasar? La mayoría de nosotros que tenemos la vida entera en el evangelio. Yo conozco a Herbert por ahí cuando yo era un bebé. Es una broma. Pero la mayoría de nosotros que tenemos muchos años en el evangelio, perdimos una serie de conexiones profundas con personas que no le sirven al Señor. Tenemos pocas conexiones con personas que no le sirven al Señor. Pero el que está nuevecito, que acaba de llegar, tiene todas esas ramificaciones vivas. Viva, hermano, y muchas veces lo que nosotros hacemos es todo lo contrario. Lo agarramos y le matamos todo eso. ¡Sal del mundo! ¡Salga de ahí! Y le cortamos todas esas relaciones que tienen y viene y se convierte en una momia más en la iglesia. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Debíamos agarrar eso, este individuo que está loco por Jesucristo, que está dispuesto a ganarse a quien sea, adiestrarlo de la manera adecuada y convertirlo en un tiburón, que todo el que le pase por el lado se lo gane para el Señor. ¡Gánatelo, gánatelo, gánatelo! Dale el aplauso al Señor en esta hora, dáselo fuerte. ¡Aleluya! La iglesia tiene que ser creativa ahí. A veces decimos, no, todavía no es el tiempo para usted hacer, ¿qué? Después que lo doctrinaste, obviamente no ha madurado completamente, pero no deje que se le vaya el fuego que él tiene. Porque después que se le apagó el fuego, hermano, ¿qué vamos a hacer con él? a tenerlo como un objeto de decoración más. Pero si dejamos que ese individuo, esa mujer, ese hombre, ese joven, esa señorita se convierta en un león ganador de gente para el Señor, usted verá que esa gente le van a llenar la iglesia. Y aquí te traje al tío, le traje al vecino. Pastor, aquí está mi amigo, aquí está mi amigo. Y te van a llenar la iglesia porque vienen con toda esa pasión. Y a eso nos envió el Señor. Hay que volver a hacerlo. Hay que empoderarlos. Ese agente 777, usted lo tiene en la iglesia. Ese agente 777, diga, soy yo. Alguien dice, ese soy yo. Ese soy yo. El enviado a ese hospital, a ese lugar donde trabaja, a ese supermercado, a ese caserío donde vive, donde sea, tú eres el agente 77 de Dios. Tú eres la respuesta de Dios para esa gente que se lo está llevando el diablo. Tú eres el agente que Dios ha investido de poder y gracia para que tus amigos, tus vecinos, tus familiares, compañeros de trabajo y de estudio sean salvos. Y todos los días, alguien lo dice conmigo, y todos los días, todos los días, todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quién. Me fascina eso, a Jesucristo. No predicar de la barbita de fulano ni a Jesucristo. El trabajo en los hogares. Hechos 10:24 es el texto que más claramente nos define qué hacer en un hogar. Porque yo sé que hay gente que tiene mucho miedo con esto. Cornelio recibió una visión del Señor, mandó a buscar a Pedro, todos conocemos la historia. Pero cuando Pedro llega, oiga lo que hizo Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando. ¿Verdad que ahí dice que tenía el televisor plasma encendido, que tenía la bellonera o el equipo estéreo de música por allá también a todo lo que da? Y allí en la esquina estaban viendo la novela y estaban hablando por el celular. No, él los estaba esperando. Alguien dice conmigo, él los estaba esperando. Él los estaba esperando. Preparó el ambiente. ¿Y qué pasó? Habiendo convocado, ¿a quién invitó Cornelio a su casa? Porque hay gente que dice, pastor, ¿y a quién yo voy a invitar? Bueno, mira lo que dice ahí, a sus parientes, o sea, a su familia. Y segundo, ¿a quién más vas a invitar? Amigos más que, eso está ahí en la palabra, miles de años atrás. Ya se estaba practicando, la iglesia tiene que volver a eso. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Pastor, si lo que tú tienes son 10, agarra 5, los 5 mejores que tú tengas, los más dispuestos y disponibles. Dale un entrenamiento, le dice, ustedes se me van para la calle ya. Los 5 se me van. Tú te me vas para la casa de Moncho Matapuerco. Tú te me vas para la casa de Cirila Trucupey. Tú te me vas para tal parte y tú para tal parte y para tal parte. 5 casas. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer lo que hizo Cornelio. La anfitriona de la casa o el anfitrión de la casa va a invitar a sus parientes y va a invitar a sus amigos más íntimos. Y a eso usted le puede añadir los vecinos, le puede añadir también los compañeros de trabajo y los compañeros de estudio. 5 blancos de público. Si usted lo que tiene son 15, 20 miembros en la iglesia y agarra 5 o 10, se toma 3 semanas, 4 semanas de entrenamiento, enseñándole qué es lo que usted quiere que ellos hagan. Le da un bosquejo a cada uno de lo que van a compartir. Y previamente usted le imparte eso a ellos. Y le enseña a los anfitriones, porque Cornelio era el anfitrión de la casa. Usted le puede llamar célula, como usted le quiera llamar. Pero así funcionaba la iglesia primitiva. ¿Qué pasa cuando tú envías 5 a 5 hogares diferentes y en cada hogar te van, qué sé yo, 5, 6, 10, 15 personas nuevas que no te venían a la iglesia? Porque venir a la iglesia para mucha gente le causa terror. Dice, ¡ay, la iglesia, la iglesia! Porque hay gente que está en tanto pecado que creen que lo van a reprender, que le van a declarar su pecado, que le van a descubrir el adulterio que está haciendo. Y dice, no, yo no voy para allá. Pero se le hace más fácil ir a la casa de un amigo, de un vecino, de un familiar. Y van. Y si usted lo hace eso no más de una hora, la gente va a ir porque la gente tiene sed. El Señor Jesucristo dijo que Él veía a la gente de la calle como ovejas que no tienen pastor. Andan desamparados, andan disgregados, como gente que no tiene pastor. Nosotros lo vemos muchas veces como los impíos. ¿Sabe cómo lo ve el Señor? Como ovejas que no tiene pastor. Y muchas veces decimos, lo que yo tengo son 15, pero el Señor te dice, no, Señor, allá afuera hay gente que no tiene pastor. Lo que necesitan es pastor. No eres tú como pastor que necesitas oveja, son ellas que necesitan pastor. Hay ovejas allá afuera que no tienen pastor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo no sé si lo entendemos. A veces no, hermano, no hay gente, la gente no se convierte. Todo lo contrario. Jesús dice, andan como ovejas sin pastor. Necesitan ser pastoreadas. Necesitamos que esa pasión por los perdidos vuelva a nosotros. Y esa pasión nace de una intimidad más profunda con el Señor. Algo va a pasar. Operación Cornelio, como usted le quiera llamar, eso funciona. Salga, tómese un tiempecito. Y si tiene más gente para entrenar, entrene 10, 15, 20, 30. Dedíquele un mes de entrenamiento. Impártale lo que usted le va a impartir. Entréguele un bosquejo para que ellos lo desarrollen en la casa. Y usted se imagina que vayan 20 gente a 20 hogares diferentes. Le aseguro que el domingo siguiente usted no va a tener espacio en la iglesia para tanta gente que le va a llegar. ¿Alguien me está oyendo? Yo sé que el diablo ha bombardeado tanto con estas cosas que hay mucha gente que comienza a decir, oh, eso es G12, eso es que sea o que no, hermano. No es cuestión de que G12. Hay un principio bíblico acá. Es verdad, hay gente que ha metido las patas por ahí. Pero nosotros, la iglesia del Señor, no puede tener tanto miedo de hacer lo que la Biblia dice. ¿Usted me escucha? Deje a la gente que está metiendo las patas por allá que las metan ellos. Pero usted vuelva a hacer lo que el Señor le dice. Sal, pastorea tu comunidad, muévete, sé creativo con ellos, búscalo, ve, algo va a pasar. Algo va a pasar, bendito el nombre del Señor. El Señor está inquietando a su iglesia. Pero lamentablemente el enemigo también está haciendo su trabajo. Hay algo que tiene que ver con el seguimiento. ¿Qué pasaría si a usted se le convierten de repente, pastorea una iglesia con 100 personas y de repente se le convierte en 200? ¿Qué pasaría? ¿Ha pensado en eso? ¿Está preparado para darle seguimiento? Hace 2 años, 3 años, cuando terminó aquí mi esperanza. Si parte del material, nosotros conocimos parte de ese material a través de Herbert, de el reverendo doctor Gilberto Ramos Granel. Y yo quedé fascinado con ese material. También conocí parte del material que usaron en la República Dominicana. Y la iglesia que yo pastoreo tiene 36 nacionalidades diferentes. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a poner donde están esta gente, vamos a poner este. Y por aquí conseguimos material del que usaron también para Centro y Suramérica. Y conforme más o menos eran las mezclas, así lo hicimos. Y en un fin de semana, escúcheme bien, en un fin de semana, nosotros teníamos para ese entonces 165 hogares y lanzamos eso. Cada día a cada hogar había que llevar 10 personas. Un día iban a llevar, igual como lo, un día se llevaba la familia, otro día se llevaba los amigos y otro día se llevaba a vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y en ese fin de semana nosotros se nos convirtieron 1,650 personas. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? nos volvimos locos, 1.600 personas. Al final de la historia tuvimos una buena cosecha, nos quedaron como 300 personas, más o menos. Pero ¿qué pasó con los otros? O sea, no sabíamos qué hacer. Y estamos hablando, yo no sé si usted lo está entendiendo esto, pero estamos hablando, manda avivamiento. Sí, sí, pero si el Señor manda el avivamiento, ¿qué tú vas a hacer? Con una iglesia con 200 personas y el Señor de repente te mete 500 en la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Estás preparado para darle seguimiento? En eso hay que volver entonces a pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos alguna estrategia? Es hora de que nos preparemos. Le pongo este ejemplo, una ilustración. Había una sequía y habían dos granjeros. Uno que decía, no va a llover, ¿para qué hay que orar si no va a llover? Lo que hay es sequía. Pero había un granjero que decía, de todas maneras yo voy a orar y voy a preparar el terreno porque yo creo que sí va a llover. ¿A cuál de los dos te cree que el Señor escuchó? Como quiera llovió, escúcheme. Ahora, ¿cuál fue el que recibió el beneficio? El que tenía el terreno preparado. Había uno que decía, yo ni siquiera creo en eso. No se preparó, vino la lluvia y no pudo disfrutar la cosecha. Sea honesto, de los que están acá, ¿quién está esperando avivamiento del Señor? Algo sin igual, algo fuera de serie, algo que nunca ha ocurrido. Hágase la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos preparados ya? ¿Está preparado? No me conteste. Sugerencia. No es nada nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos ya algo bien diseñado? Buscar la gente, caerle atrás. Eso, la iglesia tiene que estar preparado para eso. Hay muchas estrategias en ese sentido, pero necesitamos madurar. Yo pienso que cada concilio debía tener una línea bien clara al respecto de este asunto de los hogares, de trabajar con células. Hace falta que esté más definido, que haya una comisión que prepare un material que se lo dé a sus pastores, porque en algunos lugares hay mucha confusión y la gente lo que está escuchando todo lo malo, pero muchas veces no escuchamos cuando se hacen las cosas con seriedad, ¿qué puede pasar? ¿Alguien me está oyendo? Cuando las cosas se hacen con seriedad y se hacen en el orden del Señor, ¿puede pasar algo bueno? No es que solo puede, sino que tiene que pasar algo bueno. Entonces, hagámoslo la pregunta, ¿tengo un sistema agresivo de darle seguimiento a los nuevos? Necesitamos trabajar con esto. Y lo que es el trabajo en equipo. A la iglesia, tengo que mencionar lo que yo conozco, porque eso es lo que el Señor me ha pedido hacer. Alguien se convierte en la iglesia que pastoreo el lunes y se convirtió el domingo. Hay todo un personal que le está llamando en la mañana. A cada persona se le asigna a alguien para llamarle, para buscarle, para hacer una cita, para visitarlo. Tenemos un equipo de gente a tiempo completo solo para eso, para buscarlo, para visitarlo. Y eso ha hecho que la cantidad de personas que perseveran se haya elevado mucho más. Antes, cuando no estábamos equipados de esa manera, la gente se convertía y quedaban dos o tres. No es que queda todo el mundo no persevera, pero ahora perseveran más porque estamos haciendo mejor nuestro trabajo. Entonces, el planteamiento es que podemos ser más creativos en esa parte. Cada iglesia tendrá su propia estrategia. Nosotros utilizamos esa. Al otro día se le está llamando, se le hace una cita y si la persona pide que se le visite ese mismo día, va y se le visita. Nos está sucediendo algo, el Señor nos ha permitido levantar una cadena de televisión, se llama Aliento Visión, son 11 canales que están en conexión en todos los Estados Unidos, a través también del satélite Galaxy 16 para todo Norte, Centroamérica, el Caribe, Hawái, en Hawái es el canal 14, en New York es el canal 63.7, en la Florida, el centro de la Florida es el 45.3, entrando en cables también en diferentes lugares. y en la República Dominicana es el canal 492 a través de Claro Coletel, que es la compañía de cable más grande del país. Y cada persona que llama, quiere una visita, hay gente que lo está visitando. Gente que son voluntarios, están dispuestos a visitar tal día, si yo estoy dispuesto para tal día. Tenemos un listado. ¿Quiénes lo pueden hacer el lunes? ¿Quiénes lo pueden hacer el martes? Y eso permite que a mucha gente se le dé seguimiento. Ahora, el uso de los medios, esta es la parte quizá más determinante que en esta tarde queremos enfocar. Hay lo que se llama la brecha tecnológica. Así como existe la brecha generacional entre una generación y otra, hay una brecha de edad que también está marcada por cultura, por costumbres diferentes. Entre mi hijo mayor y yo hay una brecha generacional. Él tiene una forma de pensar, yo tengo otra. Nos amamos, pero hay una brecha en la forma en que a mí me criaron y la forma, el contexto en que él ha crecido, se ha formado. Pues también en la tecnología hay lo que se llama una brecha generacional. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Los teléfonos inteligentes. A mi mamá le regalamos un teléfono celular y una vez nos dijo, óigame bien, déjeme mi teléfono de la casa tranquilo, no se metan conmigo, llévense su porquería, déjeme mi teléfono de la casa, que yo no entiendo eso, déjeme mi teléfono de la casa. Y ella lo vio casi como un insulto. Regalarle un teléfono celular bien nice, como dicen por ahí, ella lo vio como un insulto porque se le complicaba la vida, le traía fastidio a la vida. Sin embargo, para las nuevas generaciones ese es el encanto, la fascinación. Mientras más complicado, mejor. Mientras más cosas y más teclas y más funciones tiene, mejor, más caro, más atractivo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los más mayorcitos le tienen una cierta fobia y temor. No me complique mucho la vida. Cuando íbamos hace un rato a conectar esta computadora con el proyector, hubo que buscar un auxiliar, una tecnóloga. Y qué bueno, hay un problema en algunas iglesias y es que por el temor a la tecnología se han ido quedando atrás. Y muchas veces pretendemos alcanzar a las nuevas generaciones, especialmente a los niños, a los juveniles. Y ellos están acostumbrados a bregar, oiga, con toda la altísima tecnología. Y llegan a la iglesia y en la iglesia todavía estamos tratando como en los tiempos de Pepito. ¿Usted me está entendiendo? Y ellos dicen, esta gente está loca. Esta gente quieren que yo me siente aquí como un viejito. Dure 2 horas, que no me duerma, me dice mami, a cada rato me está puyando por la costilla para que no me duerma, pero ¿cómo no me voy a dormir? Yo no sé si usted lo entiende, pero eso es parte de lo que se llama la brecha generacional. Por eso les hablé de la oración, por eso les hablé de meternos a evangelizar, encender ese asunto, porque mientras más personas hayan disponibles para ayudarnos en eso, más facilidad tendremos para meterle mano a esto. ¿Alguien me está oyendo? Una iglesia, yo era un mozalbete ayer, yo me crié hace un rato. Pero hay cosas en las que yo confieso y yo tengo problemas. Y yo me siento en mi computador y escribo, pero muchas veces tengo que llamar a mi hijo. Víctor Manuel, ven acá. ¿Qué quieres, papá? Ayúdame con esto. Ayúdame con lo otro. Y yo creo que la mayoría de ustedes tiene esa situación. Ahora, escúcheme, en la iglesia esa situación es un problema serio, sobre todo si el pastor se mete en miedo y dice, esto está fuerte. No, ¿y cómo yo me voy a meter en eso? Y hay iglesias donde no hay, no hablemos ni siquiera del tiempo de los fax, nunca se usó un fax. No hay una pantalla de proyectar y todavía, perdónenme hermano, con todo el respeto, todavía a veces echamos unos mensajes, ya no se usa el himnario de gloria. Hermano, ¿cómo queremos obligar a la gente a que utilice un himnario de gloria? O sea, con todo el respeto, hay iglesias que pueden darse ese lujo, pero es más fácil usted poner una pantalla y agarrar el himnario, lo copian, la canción y la ponen ahí y para la gente le es más refrescante, más atractivo. ¿Me entendió? Quizá usted diga, pero es que yo no sé. Mire, para eso están los nietos, los hijos de los hijos. Hay un chorro de muchachos que están en las iglesias, que a veces lo tenemos tildado de mundano y cosas, que están deseosos que le demos un chance. Ellos quieren ayudar. Están diciendo, dame un chance, déjame ayudarte, déjame ayudarte. ¡Suéltame eso a mí! Pero la respuesta de nosotros es, tú eres un mundano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mandándolo al mundo. Pero si le decimos, ven acá, papito, ven acá. Arréglame eso ahí. ¿Cómo tú lo arreglas? Y cuando ellos entienden que ellos son importantes, o que usted lo empoderó, que usted le dijo, oye, tú lo haces bien. Pero, ¿sabes una cosa? Yo quiero desde ahora que tú te me encargues de ponerme ese proyector y de manejarme esa computadora. ¿Tú sabes qué le estás diciendo a ese muchacho? Le está diciendo, tú eres valioso, tú eres importante, nene, tú eres importante, tú vales, tú eres de los buenos, yo te quiero aquí, aquí hay espacio para ti. ¿Y sabe qué pasa? El Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de ese muchacho, porque de repente él abrió su espíritu y dijo, oh, entonces hay espacio para mí en este grupo de viejitos. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien se atreve a darle un aplauso al Señor en esta hora? Oh, Roma, Cama, Rama, Masahara, Basaya. Oh. Hay que perder el miedo. No pretende usted saberlo todo. Yo no lo sé todo tampoco. Pero yo recuerdo de un dictador de un determinado país por ahí que decía que el tipo no sabía casi nada, pero tenía la suficiente inteligencia de rodearse de la gente más capacitada del país. Y los mandaba a buscar, los enamoraba, le daba cosas para tenerlo ahí. Entonces, él no tenía muchas destrezas en términos de que había ido a una universidad, de que había tenido un título de PhD, de unas. No, pero el tipo tenía la suficiente sagacidad para decir, me voy a rodear de los cerebros más adelantados de esta época. Y eso le permitía tocar toda la sociedad. Mire, quizás usted tenga problemas con todo lo que se llama tecnología, pero rodéese de una serie de muchachos, de gente que está en la iglesia, que sabe lo que hay que hacer, que están listos, que lo único que necesitan es que usted le llame y le diga, ven acá, encárgate de esto. Y tú encárgate de aquello. Oye, necesito que me pongas una pantalla allá y otra acá. Y necesito que el himnario de gloria lo metas todo en la computadora ahí. Y si hay que ponerle, tú sabes, autor fulano de tal, encárgate de buscarlo y pónmelo en PowerPoint bien bonito. Que el próximo domingo yo quiero que eso tenga todo el caché de gloria, todo lo mejor. Te voy a asegurar que la gente se va a sentir más estimulada a mirar una pantalla que ver el himnario de gloria. Con todo el respeto, cuando no había proyectores así, pues el himnario de gloria era el proyector de este tiempo, ¿me entendió? Pero en este tiempo hay iglesias que gastan dinero, por ejemplo, poniendo su teléfono en las páginas amarillas. Y eso está bien, eso no está mal. Pero quiere que le diga una cosa, usted gasta más en las páginas amarillas que contratando a un tecnólogo o una compañía que le levante una página de internet, que a veces uno de esos muchachos que usted tiene en la iglesia sabe hacerlo y se lo va a hacer de gratis, y no solamente de gratis, te lo va a hacer con un orgullo tremendo, porque va a decir, yo soy el encargado de la página de internet de mi iglesia. Y va a aparecerse a cada rato, pastor, mira lo que descubrí esto, lo podemos hacer así, así, asá. Y si tú eres hábil, le va a decir, ¿cómo? ¿Verdad? Quiero eso. Tú lo vas a ver que van a estar como gángster, pero para el cielo, buscando lo mejor para traértelo, montándotelo, usándolo para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Porque es más fácil que la gente ponga el nombre de Iglesia de la Conchinchina y la va a encontrar ahí y van a saber dónde tú estás, dónde está la iglesia, qué horas son los cultos, que ya una gente que vaya a las páginas amarillas. Todavía hay gente que lo hace y eso no está mal, hágalo si puede, pero tiene más efectividad que tú estés con una página electrónica en el internet. Y si a eso le quieres añadir el asunto de que te transmitan el mensaje que tú predicas por audio e inclusive hasta por video, aunque el video ya va a demandar una inversión mayor, todo eso es posible. No hay que hacer una inversión tan cuantiosa, y si es cuantiosa puedes ir dando paso a paso, paso a paso. Hace 10 años nosotros comenzamos a comprar algunas cosas, a comprar otras, y cada vez que podíamos comprábamos otras, hasta que en un momento determinado entendí, vamos a prepararnos mejor y vamos a prepararnos con lo mejor. ¿Sabe qué pasó? Pasó el tiempo, hoy tenemos no un canal, una cadena de televisión. 24 horas al día, 7 días a la semana, glorificando al Señor. Lo puedes buscar, por lo menos acá lo pueden ver en alientovision.com, y le das a en vivo y lo vas a encontrar 24/7. Una programación que te va a bendecir y te va a impactar. No es la típica programación de enseñanza y prédica. Ahí hay noticias que no tienen nada que envidiarle a un canal secular a las 6 de la tarde, 11 de la noche y 8 de la mañana. Hay que empoderar las nuevas generaciones para que nos ayuden a usar la tecnología en la iglesia y para alcanzar a los pecadores. Debemos usar bien los medios. Y aquí hago una pausa. Efesios capítulo 4 versículo 12 dice que el Señor ha dado los ministerios, y allí marca dos cosas fundamentales. Para edificar, ¿qué? A los santos, para el perfeccionamiento de los santos y la edificación de la iglesia. Tradicionalmente nosotros crecimos, para poner un ejemplo local, pero que no es el único, en todos los países hay un ejemplo local, el ejemplo de la Comay. La Comay agarra todos los chismes del barrio y del país y agarra el programa de televisión y comienza, y tú sabes lo que le pasó a fulano y fulano. ¿Y sabe qué es lo que hemos hecho nosotros? Muchas veces como cristianos hemos venido discipulados por el demonio de la Comay y hemos reproducido eso. Y hemos agarrado los medios de comunicación que Dios nos ha dado para agarrar. Y tú sabes, el otro se mochó el bigote. Aquel tiene un hoyo de la nariz más grande que el otro. Aquel tiene la bemba colorada. Y aquel tiene una oreja más grande que la otra. ¿En qué edifica eso a la iglesia? ¿En qué perfecciona eso a los santos? El Señor reprenda al diablo. Todos los ministerios dados por el Señor tienen que cumplir esos dos roles. Tienen que ayudar a perfeccionar a los santos y tienen que edificar la iglesia. Qué pena que un inconverso nos pueda escuchar y lo que escuche sea que nos estamos matando los unos a los otros. Vamos a traer esa gente a la iglesia. Esa gente va a tener deseo de venir. Pero si nosotros, por el contrario, cuando tenemos, aunque sea 5 minutos en radio o en televisión, aprovechamos para traer una palabra de edificación, de bendición, haciéndole entender que Jesucristo es la respuesta. Y podemos inclusive traer un mensaje, escúchame, hasta de juicio, pero de una manera honesta, diciéndole: si tú no te arrepientes hoy y te mueres en esta noche, te vas a encontrar en la pesadilla más grande de tu vida. Pero hacerla de una manera honesta, pero correcta. La gente no solamente va a querer venir a nuestras congregaciones, la gente no solamente va a querer saber de la iglesia del Señor, sino que se va a arrepentir y va a cambiar. Pero nosotros hemos contribuido a que la iglesia sea tenida en el mundo como algo irrelevante. Ah, no, eso es un chorro de chismoso. Ahí no pasa nada, ahí no hay nada que me vaya a bendecir. Yo los oigo y los que están es matándose unos con otros. Pero qué tal si usamos Efesios 4:12 para perfeccionamiento de los santos, para edificación de la iglesia. Y lo otro, Mateo 5, 14 al 16. Yo sé que hay gente que dice, ¿para qué yo voy a invertir en televisión o voy a invertir en radio? En cierta manera hay algo de razón en eso, pero créame, si usted lee Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, ¿alguien se puede poner y leerlo, por favor? Poner de pie y leerlo. Chequea a ver lo que dice ahí. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. En voz alta, audible y entendible. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces levantamos una iglesia y la levantamos ¿dónde? En el lugar más escondido del barrio, donde nadie la ve. Cuando se levanta una iglesia, ¿sabe lo que hemos hecho? Hemos encendido una. ¿Y qué dice el Señor? Esa luz hay que ponerla donde todo el mundo la vea, donde todo el mundo sepa que allí hay luz que alumbra. Esa luz no puede ser irrelevante. Esa luz tiene que alumbrarlos a todos. Tienen que verla todos. Tienen que escucharla todos. No, hermano. Nosotros no necesitamos eso. Eso piensa usted. Pero el Señor dice, no. Si tú has encendido una luz, la comunidad tiene que saber que allí hay luz. Y eso habla inclusive de la ubicación estratégica de las iglesias. Para comenzar, comencemos donde se abra la puerta. Pero después que tenemos la posibilidad, vamos a sacarla del escondite y vamos a llevarla al lugar más público de la ciudad, donde más se pueda ver. Y vamos a encender esa luz y vamos a hacer que la vea toda la ciudad, toda la nación. Y ahí están los medios de comunicación. O alguien enciende una luz y la pone debajo del almud, la pone debajo de la cama. ¿Alguno de ustedes la luz de la casa la tienen debajo de la cama, verdad? ¿Verdad que no? ¿Dónde está la luz? Donde más se vea, donde más impacte. Eso es lo que el Señor está diciendo. Los medios tienes que usarlo. Voy concluyendo, hermano. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos crecido escuchando todo eso del diablo. Y créame, los medios no son del diablo. Si se usan mal, son del diablo. Pero si se usan bien, no son del diablo. Es la cuestión del uso. El diablo no tiene nada en realidad. El diablo es un engañador, es un mentiroso que se ha robado un montón de cosas y nosotros le hemos dado el espacio. Es verdad que las redes sociales están contribuyendo a muchos divorcios, a muchos adulterios, eso es verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos permitido que se usen para eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que las utilizamos para traer buena noticia, la utilizamos para anunciar algo bueno, la utilizamos para discipular gente, para guiar gente a los pies de Jesucristo? Quizá usted diga, yo no tengo página de Facebook, pero hay muchachos que de todas maneras van a estar en Facebook, van a estar en Twitter. Podemos decir que no, hermano, y podemos prohibírselo, pero vamos a desengañarnos, hermano. Ellos lo van a ver, ellos van a seguir en Facebook. Hay algunos que no, que son obedientes, pero la mayoría, quiere que lo sepa, van a seguir en su cosa. ¿Qué tal si ponemos ahí un poco de luz? ¿Qué tal si ponemos allí algunas señales que le dicen dónde está el cielo y cómo llegar al cielo? ¿Qué tal si en vez de dejar todo eso oculto, oscuro, encendemos luz? Y le decimos, si alguno de ustedes pasa por aquí, aquí hay luz, y esta luz te lleva al cielo. Agarrar a un grupo de muchachos de esos que pueden hasta estar dando problemas en la iglesia porque no los estamos usando, no le estamos asignando nada bueno. Los estamos catalogando de que tú eres un pecador, de que eres un malcriado. Y ellos necesitan que le demostremos que se puede. Y comenzar a pastorearlos de cerca, porque esa es la parte clave. No es de lejos, de cerca. No, tú vas a ser parte de mi equipo. Pero tú tienes que estar comprometido con el Señor. Yo no quiero oír que tú estás en páginas pornográficas. Yo no quiero oír que tú estás metido en cosas raras. No, pastor, no. Óyeme, te voy a estar chequeando. Y tú sabes que el Señor me habla. Y que el Señor me revela muchas cosas. ¿Quiere que le diga una cosa? Esa experiencia yo la he vivido. Y yo veo muchachos de esos que son unos leones en esa cuestión y hacen cosas que yo, tenemos actividades y a veces digo, hey, pero ustedes no anunciaron eso. No se preocupe, en un rato invaden todo eso, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y al rato usted ve gente llamando, oh, esa actividad, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar. Pero obviamente, usar solo la tecnología sin ser una iglesia viva es un asunto que será como un ruido más. Pero cuando la iglesia está viva y activa y se mueve y empodera a su gente y sabe colocar a cada quien en el lugar que le toca trabajar y sabe usar la tecnología, algo grande va a pasar. Vamos a ser tomados en cuenta. Hay gente, escúcheme bien, que a veces está desesperada y un día dice, yo voy para una iglesia, no sé, y pone iglesia de las cuatro esquinas. Pero ¿cómo va a aparecer la iglesia suya si usted ni siquiera página de internet tiene? ¿Me entendió? Hay gente que llega a una iglesia solo porque la vio en internet, Facebook, lo que sea. De manera que les digo esto y voy concluyendo. Yo sé que alguna gente me pueden caer a palo y decir, ¿qué es lo que se cree ese pastorcito? Él cree, no, es que si nos quedamos en la esquinita ya con el miedo, se nos va a venir todo encima. Y el Señor dice, yo no te puse para que estés metido debajo de la cama. Yo quiero que la luz que te he dado y he puesto en ti se vea por todas partes. En conclusión, la iglesia debe tener la llenura refrescante del Espíritu Santo por medio de la búsqueda en oración y el estudio y enseñanza sólida de la palabra. Eso no se compromete, eso no se negocia. No se compromete, no se negocia. Pero si vamos a orar, vamos a orar y dejemos el discursito. Yo se lo confieso, a mí me molesta porque yo sé que hay gente que está haciendo negocio de eso. El discurso es el negocio. Ya no se ora, ya no se ayuna. No, no, vamos a orar esta misma noche. Vamos a acabar con eso. Amén. Es verdad, hay sequía en muchos lugares. Pero no sigamos nosotros repitiendo esto como loritos o papagayos. Vamos a parar y decir, vamos a orar hoy. Vamos a comenzar a orar ya. Para que aquí se acabe eso en el nombre de Jesús. Segundo, la iglesia del Señor debe salir más de los templos y meterse en las casas y la comunidad con un plan agresivo de conquista y efectivo en seguimiento. Inclusive para plantar iglesias. A veces hay gente que están haciendo unos sacrificios de pagar un dineral para rentar un templo, un local vacío. No. Vaya y métase primero en un hogar, plante un grupo en ese hogar, luego en otro hogar. Y cuando usted tenga cuatro hogares, ya usted tiene la gente suficiente para pagar el local que van a buscar, sin perjuicio de la obra. Y por último, los medios y la tecnología no muerden si lo sabemos usar. No son del diablo, depende del uso que le demos. Esta generación usa exageradamente los mismos. Debemos tener un plan para alcanzar a esa generación. Amén, hermanos míos. ¿Qué tal si estamos de pie en esta hora? Póngase de pie, si no, vamos a entender que usted quiere que vigilemos esta noche acá. Yo quiero que oremos al Señor. Le pidamos al Señor sabiduría. Y quizás usted no se había dado cuenta que hay tanta gente alrededor suyo. Y es más, le voy a decir, quizás la iglesia no tenga tanto, pero hay inconversos que están esperando que usted lo llame. Le diga, mira, tú sabes, yo quiero hacer esto en la iglesia, tú me puedes ayudar. Y esa puede ser la puerta que Dios utilice para salvar a ese muchacho o esa muchacha. Tú sabes qué, nene, oye, tú hiciste una cosa tan tremenda, tan magnífica, y yo no tengo nadie más que me haga eso acá. ¿Cómo podemos hacer para que tú vengas a ayudarme? Comienza a comprometerlo. Algo va a pasar. Cierra tus ojos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Maravilloso Señor. En esta hora despierta en nosotros, oh Dios. Despierta la inquietud de ir más allá, de colocar, de penetrar en lugares, Señor, que tú quieres que penetremos con tu palabra, con tu luz, con tu gracia, con tu favor, con tu salvación, para hacer respuesta a los que están perdidos. Despierta, inquieta, Señor, al pueblo, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por esta tarde, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Muchísimas gracias.